decirte, resulta que ya no te quiero. No preguntes el motivo, ni yo misma lo comprendo, pero es verdad lo que te digo. ¿Por qué? No sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Yo quiero que te enamores, que encuentres otro cariño y también que me perdones por no querer nada contigo. Pero antes de decirte esto, lo pensé ya varias veces, que por ti ya nada siento y que te engañé no merece. ¿Por qué? Ay, no sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas.